Los solteros, la mano arriba, los solteros. Que levante la mano esta noche que vino a ponerse en pedo. La soltera, la mano arriba, la soltera. Vamos a bailar, vamos a agitar, que la noche